vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano contándoles que finalmente se realizaron las elecciones PASO, las primarias en Argentina, y que los resultados finales llegaron de alguna manera tal cual lo habían planteado las encuestas. Todas las fuerzas políticas dicen que han salido ganadoras, pero el claro triunfador de la jornada fue, sin duda, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que contaba en esta ocasión con el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que evitó a último momento una interna en el Frente para la Victoria y una elección protagonizó Daniel Scioli, que superó el 38% de los votos. Queda ver qué análisis se hace de este porcentaje desde el kirchnerismo, más allá del festejo oficial. El Frente para la Victoria indudablemente esperaba una diferencia mayor con la coalición que salió segunda, Cambiemos, que encabeza el actual gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Esta diferencia no se concretó, lo que da lugar a que haya especulaciones sobre los números para octubre, si van a alcanzar o no para una victoria en primera vuelta de Daniel Scioli. En octubre las elecciones ya serán las presidenciales y ahí se va a definir quién realmente gobierna el país en los próximos 4 años. Esta escasa diferencia, de acuerdo a lo planteado por algunos analistas, pueden complicarle la vida a Scioli en el sentido de que si hay balotaje puede darse una eventual unidad de todos los sectores que de alguna manera pivotean sobre la candidatura de Macri, cosa que nosotros estimamos poco probable, porque realmente la bolsa de grillos que reúne a todos los sectores de la derecha más cerril del macrismo tiene entre ellas muchas diferencias y no se atisba una posibilidad de unidad en ese caso si hubiera balotaje. Como les decíamos, en segundo lugar entró la alianza Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza y allí se competía con la Unión Cívica Radical, que llevó a Ernesto Sanz como representante del partido tradicional de los radicales en la Argentina, y también estaba una dirigente muy controvertida de la derecha, que es Elisa Carrió, que en este caso fueron derrotados. Ganó el macrismo con casi el 30% de los votos. En tercer lugar, la alianza Una Nueva Alternativa, UNA, dirimía la interna entre el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y el diputado nacional Sergio Massa. El triunfo fue para este último, Y de esta forma la UNA se posicionó como la tercera fuerza, y vamos a ver a quién le da los votos. Seguramente habrá votos para Mauricio Macri y algunos votos también volverán al redil de Daniel Scioli, de donde Massa finalmente partió en su momento renunciando al kirchnerismo. Es interesante ver también lo que pasó con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, que por primera vez utilizó las primarias para conformar su fórmula presidencial. El Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, sorprendió a todos con la victoria de la lista que llevó al diputado nacional por Mendoza, Nicolás del Caño, frente a la lista Unidad del Partido Obrero, el PO, e Izquierda Socialista. El FIT se ubicó en quinto lugar a nivel nacional con un 3,3% de los votos. Una mínima diferencia de 15.000 votos alejó a Jorge Altamira, que en muchos círculos de la izquierda lo daban como seguro ganador, y en este caso fue consagrado el diputado mendocino Nicolás del Caño, y le da el triunfo al PTS, que en las primeras horas posteriores a la elección convocó a la unidad de toda la izquierda para de alguna manera hacer una elección significativa en las presidenciales. Hay que recordar que en este caso aumentó el caudal electoral con respecto a las anteriores PASO en un 3,3% de los votos para el FIT. Esto abre, como les decíamos, un panorama de cierta incertidumbre para octubre. Habrá que ver ahora cómo se mueve el candidato Daniel Scioli para, de alguna manera, arañarle votos a Sergio Massa y a otros partidos para evitar esa segunda vuelta que lo podría poner en una situación no totalmente difícil, pero sí complicada. Si hubiera balotaje, las elecciones finales serían en noviembre, pero todavía falta mucho para este mes de octubre, en el cual, a pesar de las pocas diferencias que hay entre uno y otros candidatos, seguramente Daniel Scioli, con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que ha puesto toda la carne en el asador para asegurar de alguna manera el continuismo del oficialismo, seguramente gane las elecciones. Esto, visto desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria, de la izquierda popular, evidentemente es más de lo mismo. No hay grandes diferencias a nivel económico entre los planteos de Daniel Scioli y los planteos de Mauricio Macri. Sí hay diferencias en política exterior. Obviamente el macrismo está mucho más posicionado a las posiciones de la Alianza por el Pacífico, que manejan los yanquis en el continente, y a repudiar a los gobiernos progresistas, como es en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde el macrismo ha fijado alianzas con los sectores más reaccionarios del continente. Vamos a ver, todavía falta un tiempo como para que podamos seguir haciendo análisis sobre qué puede ocurrir en estas presidenciales que se nos vienen encima en la Argentina en el mes de octubre. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro país donde están, un país con gobierno progresista, donde se están produciendo serias dificultades para los gobernantes. En este caso nos estamos refiriendo a Ecuador, donde crece la protesta indígena y el gobierno ecuatoriano ha advertido sobre fines desestabilizadores. Rafael Correa volvió a llamar a defender la democracia en el marco de un avance de la marcha de indígenas que ya llegó a las afueras de Quito y que por estas horas está protagonizando una gran movilización de protesta contra el gobierno de Rafael Correa. Representantes de varias organizaciones sociales de Ecuador se manifestaron en contra de esta protesta sindical y campesina este miércoles pasado, participando de una marcha en respaldo a las políticas que impulsa el gobierno del presidente Correa, y rechazaron las movilizaciones y el paro nacional convocado por sectores de oposición, sumándose a los dichos de Correa de que esto generalmente está planteado por sectores que no se han adaptado a la revolución ciudadana y que desde el comienzo de esta están intentando desestabilizar el proceso nacional y popular, dicen las organizaciones sociales que lleva adelante Correa. Hay que decir que los movimientos sociales han decidido esta marcha para defender la revolución ciudadana y conversar con Correa la posibilidad de un diálogo entre todos los sectores para evitar más confrontación que pueda poner en peligro al gobierno del presidente ecuatoriano. La convocatoria opositora está llevada adelante por la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, la CONAIE, y el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, que reúne a varias organizaciones sindicales y también sociales del Ecuador. En lo que hace a la movilización de los sectores que encabeza la CONAIE, hay que decir que todo esto comenzó hace prácticamente un mes, donde se lanzó la idea de un levantamiento generalizado para esta semana y un paro nacional de actividades que de alguna manera le haga entender a Rafael Correa que es necesaria, dicen los sectores opositores, una reforma agraria integral y que también de alguna manera se plantee el tema del agua en algunas zonas. Por ejemplo, Edison Delec del FUT en la localidad de Azuay planteó que las organizaciones sindicales que respaldan el paro están reclamando que el tema hídrico y la educación intercultural bilingüe sean parte de la agenda del presidente Rafael Correa, y que hasta ahora esto no se ha podido lograr ni por medio del diálogo ni tampoco por medio de movilizaciones parciales. Por eso, dice este dirigente del FUT de la localidad de Azuay, una localidad importante del movimiento campesino, estamos en la calle y estamos en las rutas para tratar de que Rafael Correa nos entienda y nos atienda. En la localidad del Austro, por ejemplo, el agua es también un tema sensible. Allí la Federación de Organizaciones Campesinas de esa zona han planteado sistemas comunitarios de agua y también han chocado con la posición de algunos alcaldes que no atienden sus reclamos. Hay otras voces, como la de Anastasio Pichisaca, presidente de la cooperativa de la Unión de Cooperativas Cañaris, que también se dedica al tema del agua y que agrupa 9 organizaciones de la provincia del Cañar, donde plantean que los indígenas se suman al paro porque sus demandas tampoco allí han sido escuchadas. Esto hace realmente pinta un panorama difícil para Rafael Correa, que en los últimos meses ha tenido que chocar con demandas de la derecha partidaria que encabeza el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y también con lo que ocurre en Quito, donde la derecha gobierna a través del alcalde Rodas, que también ha sumado apoyos a esta movilización que ahora está en la localidad de Guayaquil y en la localidad de Quito, en las grandes ciudades, tratando de generar un clima de abierto enfrentamiento y confrontación con el presidente Rafael Correa. Desde Bolivia ha llegado un mensaje para respaldar a Rafael Correa. El propio presidente Evo Morales se expidió en este caso diciendo: tenemos derecho a indignarnos contra los mismos de siempre que por enésima vez están marchando otra vez contra el presidente Rafael Correa. Evo Morales dice: quiero decir a los hermanos indígenas de Ecuador que no se hagan usar contra el gobierno ecuatoriano. Una cosa es plantear problemas y reivindicaciones que son propias del movimiento campesino, del movimiento indígena, como lo hacemos habitualmente en Bolivia, y otra cosa es tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas, como ya se está haciendo en Venezuela, se ha hecho en Argentina, y ahora le toca el turno a Ecuador, dice Evo Morales. Ellos nunca nos van a perdonar que nos hayamos liberado del imperio, dice Evo Morales, en un claro respaldo a el presidente Rafael Correa, que, volvemos a repetir, por estas horas está siendo protagonista de manifestaciones opositoras, pero también de vigilias y movilizaciones por parte de Alianza País y del movimiento indígena Amaru, que es el que lo respalda a Rafael Correa, que están en las calles de Quito y también a lo largo y ancho del Ecuador, tratando de frenar este movimiento opositor que ha ido en ascenso cada vez más. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas y ya la semana que viene les comentaremos lo sucedido en la República de Ecuador, que, como les decimos, es una de las nuevas intentonas de sectores que adversan a Rafael Correa para, de alguna manera, desestabilizarle el proceso que él encabeza. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical del grupo argentino Che Joven. El tema se llama ¿Cómo no lo viste ayer? Y habla precisamente de cómo la TV o las radios informan poco sobre la lucha de los movimientos sociales e indígenas en nuestros países. Igualito un colla pateando la vida, montado una mula, montaña y porfía. ¿Cómo no lo viste ayer? Dijiste no lo quiero ver. Total yo morfo como un rey, qué mala suerte tiene aquel. ¿Cómo no lo viste ayer? Si hasta salió por internet, sí. Más vale vivir hoy muy bien. Total mañana no estaré. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Yo te lo cuento si querés. Mapuches reclaman que le den su tierra. Los jueces no miran derecha ni izquierda. El 12 de octubre como un acto heroico. El gran genocidio festejan los chotos. Desde norte a sur de la cordillera. Ya miles y miles nos venden las tierras. Si antes decía, hablando del tema, el hombre subsiste por ser de la tierra. Las obras correspondientes a los gigantescos acueductos y tractores de agua potable. ¿Cómo no lo viste ayer? Pues no pudiste, debe ser, por ser humilde de verdad, vos te estabas ganando el pan. Por favor, abrí los ojos, che. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Venezuela, porque esta semana el presidente Nicolás Maduro habló muy claramente sobre lo que significa luchar contra la oligarquía latifundista contra de la producción comunera que se está realizando permanentemente a partir de los consejos comunales en Venezuela. Aumentar la producción en todo el país para así promover una poderosa organización fundamentada en un modelo productivo, socialista, cooperativista y comunero es clave para la emancipación del pueblo y para acabar con la oligarquía latifundista, dijo el presidente Nicolás Maduro. Agregó que el gobierno tiene que seguir la lucha contra la oligarquía terrateniente y que cada palmo que liberemos de lo que es un fenómeno antihistórico como lo es el latifundio, cada palmo tiene que pasar a ser un terreno útil para los campesinos que necesitan tierras para construir no solamente sus viviendas, sino también construir cooperativas y a partir de allí consejos comunales. El mandatario venezolano reconoció la labor realizada en ese sentido por integrantes de 12 comunas del país que recibieron la orden Ezequiel Zamora por haber trabajado la tierra en función de sumar esfuerzos en la producción agrícola y por cumplir las metas que se establecieron para el primer semestre de este año. Hay que recordar que en su momento fue el comandante Hugo Chávez quien comenzó con esta tarea de expropiar tierra al latifundio para entregárselo a los sectores campesinos que durante décadas, y yo diría durante siglos, siempre han estado al margen de lo que tanto les beneficia, que es el trabajo de la tierra por ellos mismos y para ellos mismos. Maduro en este caso dijo que las comunas son un espacio socialista que está conformado por comunidades vecinas que cuentan con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que les sirven de sustento. Allí hay, por supuesto, para apoyar todo esto, se puso en marcha la Ley Orgánica de las Comunas y en su artículo 5 precisamente manifiestan todo lo que ahora de alguna manera Maduro está expresando en la práctica. Ese artículo 5 establece que el propósito fundamental de las comunas es la edificación del Estado comunal mediante la promoción e impulso de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas. Este Consejo Comunal realmente es parte de una de las grandes conquistas de la Revolución Bolivariana para que los sectores más humildes, más desplazados por las políticas neoliberales vuelvan a empoderarse y comiencen a trabajar con propiedad comunal y sobre todo construir formas de vida totalmente distinta a la que les plantea el capitalismo en cada uno de los países de América Latina. Ante esta apuesta del presidente Maduro, él generalmente ha visitado cada uno de estos consejos comunales e insiste en construir en adelante las bases para lograr una economía articulada, nacional y productiva, con el objetivo de poder producir en los campos venezolanos los productos alimenticios, esa soberanía alimentaria que tanto se reclama desde los movimientos campesinos y sociales y que permitan satisfacer las necesidades de, en este caso, del pueblo venezolano, que está sufriendo una guerra económica en toda línea, o sea, el proceso de desestabilización que encara la oligarquía y los sectores proimperialistas en Venezuela apuntan a hacer pasar hambre al pueblo campesino y al pueblo trabajador mediante el retiro de las góndolas de los almacenes y supermercados de productos alimenticios de uso común. Y precisamente esta propuesta que se hace a los consejos comunales y a las cooperativas campesinas es que se pueda terminar con la intermediación, se pueda trasladar los alimentos del productor directamente a quien los consume, en este caso la población de cada una de las ciudades y de los estados venezolanos. Los nuevos ataques de hoy, de la guerra económica contra el pueblo venezolano, se caracterizan, como les decíamos, por el acaparamiento, pero también por la usura, el boicot y el alza desmedida de los precios de los productos declarados o no de primera necesidad. Todo esto lleva al objetivo de quebrantar la estabilidad del país y de esa manera asaltar el poder por parte de los sectores opositores. Por eso Nicolás Maduro vuelve a insistir que tenemos que ir echando las bases hacia una economía articulada y productiva que nos permita defendernos de estas amenazas que sufre el pueblo venezolano. Por último, decir que el presidente Maduro llamó a las comunas productivas a impulsar un plan especial de siembra de granos a fin de lograr la soberanía alimentaria y abastecer las necesidades de este rubro en todo el país. Es un esfuerzo nacional y popular, dijo Maduro. O lo hacemos entre todos o lo hacemos entre todos. Pero hay que hacerlo ya. Estoy listo para probar todos los recursos que hagan falta y para traer lo que se necesite para impulsar este plan. El mandatario venezolano destacó la importancia de la producción de semillas de caraotas, frijoles rojos o garbanzos, entre otras leguminosas, para potenciar la siembra de granos y asegurar este beneficio tan importante para los campesinos de Venezuela, que es finalmente la soberanía alimentaria que les permita romper con la desestabilización que produce la especulación con los alimentos de primera necesidad. Mensaje del viento, traigo un mensaje de amor. Traigo un canto de esperanza y un grito de libertad. Es el murmullo que corre a través de los caminos, entre el polvo del arado y entre las hojas del libro. Es canto de rebeldía que ningún dique contiene, que corre por las gargantas como el río cuando llueve. Es la idea combatida entre montes y senderos, pero con raíces fuertes, tan fuertes como el acero. Soy voz que cante sola, ni a quien puedan acosar, pues día a día aparece quien recoja mi cantar. Cantar que no tiene límites, ni lo cercan con fronteras, ni con razas, ni con credos, ni con barrotes de hierro. Mis armas son las ideas, mi razón es la verdad. Mi patria es el universo, mi meta la libertad. Traigo un mensaje del viento, traigo un mensaje de amor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar de Venezuela. Tenemos un audio muy interesante que es una charla con Saúl Ortega, que es el presidente de los diputados venezolanos que van al Parlasur. Y él estuvo en Buenos Aires recientemente y en el marco de una conferencia de prensa pudimos recoger estos testimonios interesantísimos sobre lo que es el proceso venezolano, un cuadro de situación real sobre lo que es el proceso venezolano. Vamos a escucharlo. Y no nos dimos cuenta que a partir de ese momento era el mundo era más inseguro, porque estábamos en manos precisamente del poder omnipotente de quien quiere aplastar a los pueblos, invadir, explotar nuestros recursos, en fin. Era quizás el momento más catastrófico y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que estaba pasando. Y yo quiero decirle por qué agarro el año 89, porque uno tiene que explicarse las cosas. Así como estaba cayendo la esperanza y las banderas del socialismo, estaba comenzando una revolución en esta parte de nuestra América, en Venezuela. Estamos hablando de febrero, 27 y 28 de febrero del año 89, con el Caracazo, la rebelión de los pobres, de los barrios de Venezuela, que estaban derrumbando estructuras, liderazgos, opresión, y allí comienza un largo proceso que tuvo su expresión en lo que fueron las rebeliones posteriores en los cuarteles, el 4 de febrero, el 27 de noviembre del año 92. Estamos hablando de un rico proceso que se dio en nuestro país. Y mire que ahí, en el momento que caía la esperanza, que caían las banderas del socialismo, es en Venezuela donde se empiezan a levantar de nuevo las banderas del socialismo con la Revolución Bolivariana, que ha tenido un impacto importante en levantar la esperanza y la lucha de los pueblos. Por eso digo que no es poca cosa el impacto del liderazgo del comandante Chávez, que todavía en el tiempo tendrá que pasar muchos años para que lo logremos valorar en su peso específico y en la proyección de ese liderazgo, que uno lo siente cuando sale por ahí, pero no terminamos de hacer conciencia todavía de lo que eso significó. Bueno, podemos decir nosotros que ese mundo unipolar también duró muy poco. Yo recuerdo que en el año 2000 yo presidía la Comisión de Política Exterior del Parlamento y tenía mucho contacto con los académicos, los diplomáticos, y ya el comandante empezaba a hablar de la tesis del mundo pluri o multipolar. A mí me lo dijeron así como a la calladita, porque algunos diplomáticos eran de nuestro gobierno. El comandante no debe hablar de eso, es una locura. Él es un hombre de Estado y no puede hablar de esas cosas. Eso no lo cree nadie ni lo comparte nadie, ¿no? Mire qué cosa, ¿no? Que este proceso en marcha de la unipolaridad duró muy poco. Estamos hablando del año 89. Ya en el 2000, cuando el comandante plantea esto, es porque hay la percepción de que la cosa no iba a quedar allí, ¿no? Y que empieza a haber, pues, marchas y contramarchas, reagrupamientos, las crisis que estamos evidenciando en el mundo entero. De hecho, hoy el concepto plurio multipolar es asumido por lo menos oficialmente por la Cancillería rusa, China, algunos países europeos, de África y de América Latina, ¿no? Qué cosa, lo que decían unos conocedores y expertos decían que eso era una locura, pues hoy esa locura tiene un importante, pues, comprensión y aceptación, ¿no? Digo estas cosas porque se están dando marchas y contramarchas. Hay unos estudios que yo no sé por qué poco se difunden. Hay un documento que es de la inteligencia americana. Yo tuve la oportunidad de tenerlo. Por allá debo tenerlo en las carpetas. Se llama Perspectiva 2030. Es un documento que lo dirige la CIA, más no es de la CIA. Es de los cerebros, de las universidades, la ONG, ese equipo pensante que acompaña al Departamento de Estado y al Pentágono. Y ellos en ese documento dicen que en el 2030 es imposible mantener la hegemonía americana. E incluso Sesiske, que es un asesor de Clinton, de Carter, él dice que es en 2025, o sea, él es mucho más fatalista, ¿no? Entonces, esto es lo que preocupa y lo que ocupa al vamos del mundo y especialmente, pues, al imperialismo. Y por eso han comenzado un proceso de marchas y contramarchas en función de qué les puede garantizar la hegemonía. En primer lugar, el control de la energía petrolera, porque a pesar de que la tecnología ha sido muy eficiente con la energía solar, eólica, atómica, en fin, pero a la hora de lo que hablamos de eficiencia, pues sigue siendo el petróleo la energía más eficiente, sobre todo para el capitalismo, pues tiene máximas, ¿no? Que es maximizar la ganancia y minimizar los costos. Y no va a utilizar energías caras para los procesos, pues, que están planteados en el proceso de producción. Entonces, esa es una de las cosas. Y ellos han venido utilizando cuatro razones para los procesos de intervención de una lista de países que ellos tienen en lo que llaman el eje del mal y lo han venido operando. Las razones humanitarias o los famosos derechos humanos. Un poco lo que decía Soto. O sea, nosotros no podemos dejarnos quitar las banderas ni por el imperialismo ni por el capitalismo, las banderas de los derechos humanos, que hace una bandera de los socialistas toda la vida y nace del movimiento obrero. ¿O es que acaso la jornada de 8 horas de trabajo fue una conquista de los patronos? Eso costó, bueno, el ahorcamiento de los líderes. Estamos hablando de que las luchas de los trabajadores, las luchas ambientales por los derechos difusos, ¿no?, son parte de una vanguardia socialista. Entonces, para nosotros el tema de los derechos humanos es un problema de principio, en primer lugar. Y nosotros, los perseguidos de ayer, no vamos a ser los perseguidores de mañana. Entonces, este debate nosotros tenemos que darlo. Pero el imperialismo ha utilizado las razones humanitarias y con esas banderas invadió Yugoslavia. Y bueno, y despedazaron con la OTAN y es lo que se conoce como la balcanización. Pero estas razones las han utilizado en otros países para intervenir. ¿Ok? Y en mi país, esta es la bandera principal por la cual están acusando de que mi país viola los derechos humanos. Una cosa, pero eso no lo cree nadie. Pero la mediática trabaja esto. Nosotros hemos firmado todos los acuerdos en materia de derechos humanos, cosa que ellos no hacen. La Corte Penal, la de Derechos Humanos de la OEA, la del Mercosur. Incluso en el Mercosur, el único país que ha firmado el protocolo de Ushuaia II hemos sido nosotros. Que ese es mucho más vanguardista en materia de derechos humanos. Y ninguno de nuestros países del resto lo ha firmado, ojo. Pero bueno, tenemos que estar pendientes porque esta es la razón que los lleva a la movilización de fuerzas militares, a la destrucción de los estados nacionales, y la nueva táctica es instalar esos grupos terroristas que llaman Estado Islámico y otros nombres que les ponen, pero esas son las empresas contratistas del complejo militar que se establecen para el control territorial. Entonces, ojo con las razones humanitarias y el tema de los derechos humanos y la utilización política. El otro es las famosas armas de destrucción masiva, que vulgarmente utilizaron para destruir el Estado iraquí, para ocupar a Irak y, bueno, para saquear sus recursos petroleros. A nosotros nos han acusado de tener armas de destrucción masiva, para que ustedes sepan. El otro tema tiene que ver con el apoyo o la lucha contra el terrorismo, la no cooperación. Sobre estas bases, pues ellos invadieron Afganistán y otros países más han sido sujetos de la movilización de tropas, bien sea con Naciones Unidas o sin Naciones Unidas, con la OTAN o sin la OTAN. Lo único que no hemos visto, y eso es un elemento importante para nosotros, desde Vietnam no hemos visto invasiones americanas solas. Ojo, se han cuidado mucho, pues parece ser que la derrota de Vietnam dejó un cambio en la doctrina militar norteamericana de que no es posible una victoria en fuera de sus fronteras, en ninguna aventura, ¿no? Pero lo cierto, a nosotros hemos sido señalados pues, de construcción de armas de destrucción masiva, no, hemos sido señalados. Y hemos sido señalados que nosotros tenemos en nuestro territorio, damos apoyo a la FARC, al ELN, a Hezbollah, a los compañeros del IRA, a los compañeros de la ETA, en fin. Y dicen incluso, puntos fundamentales en Margarita, que es una isla turística, supuestamente es el centro de entrenamiento de grupos terroristas. Y la cuarta razón por la que ellos han usado para la invasión ha sido el problema del narcotráfico. Todas estas cosas es para hablar del Estado fallido, ¿ok? De los países que ellos consideran que no son estados, en fin. A Panamá lo invaden por las razones del narcotráfico. A nosotros se nos señala de ser un país, de que nosotros somos un país que coopera o no lucha contra el narcotráfico. Escuchamos ahora al grupo venezolano Dame Pa' Matala en la canción Malecón. Voy que voy. Con calazón, sí. Voy que voy. A Malecón, yo. Voy que voy. Voy con mi don, sí. Voy que voy. A Malecón, yo. Voy que voy. Con calazón, sí. Voy que voy. A Malecón, yo. Voy que voy. Voy con mi don, sí. Voy que voy. a Malecón. Yo voy con Cañazón. Voy con mi son y suelto la improvisación. Que conste que este arte yo lo hago es de corazón con mi canción. Yo me fui pa' Malecón, tú sabes, con mis panas a vender la Cañazón. Se llama Cañazón nuestro disco. Música folclor como Cheo Hernández Prisco. Suena en la radio, suena en la disco, pero esto es más difícil que matar un burro a pellizco. Voy, que voy a Malecón. Voy, voy con mi son, sí. Voy, a Malecón. Voy, con Cañazón, sí. Voy, a la playa yo me voy, con unos para yo me voy, a gozar yo me voy, que voy. Hurra, papá. Pa' matarla. Voy, a Malecón. Voy, voy con mi son, sí. Voy, a Malecón. Con Cañazón, sí. Voy, al Malecón. Me voy en autobús o me voy en un camión. Me voy al Malecón a regalarte Cañazón, pa' que con nosotros goces y vacile la emoción. Me voy al Malecón a disfrutar un rumbón. Ecología total, conciencia y revolución. Mi gente, vacílate la Pepe Sol. Si estás en traje de baño, pues yo me zapo en interior. Yo voy, al Malecón. Voy, pa' con mi son, sí. Voy, al Malecón. Voy, con Cañazón, sí. Escucha bien la letra de mi canción. No simplemente viene porque formo el vacilón, pero vengo sembrando en tu mente conciencia, una nueva esencia condenando la violencia. Usa los momentos de la diversión para la reflexión, para la evolución. Usa los momentos de la diversión para la reflexión, para la evolución. Oye, aléjate del químico, acércate a la tierra, cultura vegetal, futuro sin guerra. Aléjate del químico, acércate a la tierra, cultura vegetal, futuro sin guerra. Una nueva esencia, resistencia cultural, para a nuestros hijos otro mundo entregar. Una nueva esencia, resistencia cultural, para a nuestros hijos otro mundo entregar. Es en el momento en que aparece pues el comandante Chávez, que empiezan a darse unos procesos, ¿no?, insurgentes, aceleramiento de agitación política en nuestro continente, a tal punto que usted conoce los cambios y los tipos de gobierno que han venido sucediéndose en casi todos nuestros países. Hoy podemos afirmar, me atrevo, cosas que hace 15 años o hace un poquito más, 17 años era impensable. Ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos, podemos afirmarlo. No es una aventura. Eso para cualquier pensador hace 16 años era una locura. Eso era imposible salir de allí. Pues mire cómo han sido las cosas, ¿no? Cómo ha corrido tanta agua en esta parte del mundo. Y esto, pues, es un largo proceso de construcción que a veces nosotros no lo vemos. Donde el comandante Chávez, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo, seguramente el general pues lo vio en estas discusiones del Mercosur. Yo lo vi una vez bravo, hasta golpeando la mesa, por la discusión de lo que debía ser el Mercosur, el giro que debía tomar el nuevo Mercosur. Era la verdad de eso, un Mercosur político. Reformateado. Sí, reformateado. O sea, primero la política, lo decía, ¿no? La política manda la economía, y debe ser social, y tal cosa, y aquella batalla, ¿no? Y yo cuando estuve en Mendoza, que fue donde asistió Fidel, yo estuve en esa cumbre, usted estuvo allí. Bueno, yo me quedé loco cuando todos los presidentes estaban hablando el mismo lenguaje. Y era el lenguaje del comandante Chávez. Yo dije, tanto costó llegar aquí, pero se llegó. Bueno, no solamente fue el problema de Mercosur, es la creación del ALBA, de Petrocaribe, de UNASUR y la CELAC, que ya estamos validando y probando. Yo estuve en Panamá y no fue poca cosa lo que vimos allí. América Latina habló con valentía, con una sola agenda, una sola voz. Y ahorita lo acabamos de ver en la reunión de la Unión Europea y de la CELAC. O sea, definitivamente no es poca cosa, ¿no? Y revertir eso requiere de una estrategia del imperio. Y ellos tienen que buscar, y lo tienen identificado, un proceso regresivo o en Brasil, o Argentina o Venezuela, para ir por lo demás. Ellos están buscando algunos de esos países que tienen algún peso específico en la dinamización, pues, de todos estos procesos de cambio. Por eso es que en cada proceso nosotros tenemos que estar muy pendientes. Nosotros en Venezuela podemos afirmar que somos una democracia asediada. De diferentes formas. Ustedes todas las semanas ven un evento nuevo. De repente ven el club de Madrid, expresidente llegando a Venezuela a pedir que liberen a Leopoldo, ¿no? Sin comprender qué es lo que pasa allí. No preguntan que hay 43 muertos, cientos de heridos y lesionados y lisiados, gente incluso en silla de ruedas, gente que tuvo pérdidas económicas en sus negocios por las acciones armadas de este señor. Pero bueno, de repente tuve un Felipe González diciendo que ese señor hay que soltarlo porque es inocente. ¿Ya cuente qué? Y uno se pregunta, bueno, pero este no es el Felipe González que cuando él fue presidente Mandela estaba preso y no fue capaz de enviar una carta en favor de Madiba, que ese sí era un preso político, caramba, que ameritaba una expresión de ese señor. Y cuando él fue amigo de Carlos Andrés Pérez y socio en los negocios petroleros, oye, hubo 5.000 muertos en el Caracazo, que lo cité anteriormente. Felipe González no pronunció nada a favor de los derechos humanos, de la masacre, y lo que es peor, gente que fue enterrada en fosas comunes, o sea, no era gente, ni siquiera un número tuvieron. Despojos humanos tapados con máquinas para el lobo. Esas imágenes están todavía en Venezuela, porque eso la televisión lo cubrió, incluso esos entierros masivos. Pero también van diputados y senadores brasileños, de Uruguay, de donde se quede, todo el mundo en unas acciones temeraria. Pero no es solamente eso. Por primera vez estamos viendo nosotros de que este decreto de Obama, que es una orden de operaciones militares, porque señalar de enemigo un país por parte de los Estados Unidos, ustedes saben lo que eso significa. En cada momento eso ha significado, pues, una acción militar. Y de paso convocan la emergencia nacional, ¿no? Porque el decreto convoca la emergencia nacional, que es para movilizar recursos, hombres, armas, qué sé yo, en función del objetivo político escogido. Y mire qué cosa. Estas provocaciones con los derechos humanos, eso tiene que ver con una escalada que la vamos a seguir observando. Yo estoy asombrado. En el pasado las empresas norteamericanas utilizaban testaferros, pero no ponían el pecho. Nosotros tenemos la ExxonMobil promoviendo un conflicto fronterizo en nuestro país. Financiaron a la oposición en Guyana, que ahora es gobierno. Y el nuevo gobierno, en vez de hablar por el pueblo guyanés, habla por los intereses de la ExxonMobil, que era la famosa Standard Oil que ustedes conocieron, que bueno, conspiradora en el mundo entero y en Venezuela particularmente. Estuvo vinculada al proceso político de toda la vida, ¿no? ¿Qué significa que nosotros hagamos cualquier movimiento contra la empresa, pues? Estamos afectando intereses americanos en general y el decreto está vigente. O un incidente con el pueblo guyanés, que es un pueblo que queremos tanto, que estamos apoyando y vamos a seguir apoyando, pues, oye, Venezuela es enemigo de un pequeño país, es un país agresor. Somos una amenaza y de hecho la Cancillería guyanés sacó un comunicado donde señala que somos una amenaza. En el mismo lenguaje del decreto Obama. O sea, esta es una de las cuestiones más delicadas que estamos viviendo nosotros en este momento, de mucho peligro, pues afortunadamente se está manejando con buen tino, utilizando la diplomacia, tendiendo la mano de paz al pueblo guyanés y exigiendo en los organismos internacionales las prácticas piratas, ¿no?, de la ExxonMobil, pues en territorio, pues, en la cual no debe operar, ¿no? Pero eso no es lo único. La oposición venezolana ha jugado las dos bandas. En cada elección, todos participan en las elecciones, todos. Una parte abiertamente desconoce los resultados. Donde pierden, ojo, porque han ganado, y donde ganan les parece excelente, pero donde pierden hay fraude. Y han convocado a movimientos armados y a la violencia en cada proceso electoral. No les extrañe que para el mes de diciembre tengan previsto un sector de la oposición convocar de nuevo a acciones insurreccionales. Entonces todas estas cosas, pues, son provocaciones para obligar, pues, como tiene que ser, a utilizar la fuerza pública para defender la paz, la tranquilidad de los ciudadanos. Y entonces a nivel internacional aparece que es un Estado agresor, cuando es una responsabilidad del Estado venezolano salir a garantizar la paz y la tranquilidad de todos, perturbados por grupos dirigidos y organizados para esto, y grupos peligrosos, que a veces nosotros mismos incluso somos, no calificamos bien las cosas. Hay un preso que ellos no reclaman, la oposición no reclama ese preso, no existe, se llama Lorenz Saleh, porque es la conexión, es un joven que reclutaba muchachos para entrenarlos con el paramilitarismo colombiano, y no lo hicimos preso nosotros, lo hizo preso el gobierno colombiano. Cuando no los entregaron, fue acusado el presidente Santos de ser un bárbaro, de haber entregado a ese pobre muchacho a un gobierno dictatorial como el venezolano. El presidente Santos, Zamarro, no dijo nada, sino que publicó las fotos, el tipo con fusiles, con pasamontañas, con los paramilitares entrenándose. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue un evento aislado? No. Los que conocimos la pasada rebelión armada de febrero y marzo, jamás habíamos visto una cosa como esa. Una cosa bien entrenada que controlaron territorio venezolano. Eran grupos armados muy bien preparados. Eran estos jóvenes que desde hace años habían sido entrenados, llevados y sembrados en las ciudades, y eran los que estaban operacionalizando esta lucha armada que nuestra Fuerza Armada le costaba generar, porque yo lo vi, y nuestra policía le costaba entrar en esos territorios. Es más, donde yo vivo, no fue la policía quien los desmanteló, fuimos nosotros, grupos de comando del partido que tuvimos que, bueno, desde adentro pelear con ellos territorio a territorio, pues la policía no podía entrar y la guardia tampoco. Es más, allí fue donde mataron al capitán de la Guardia Nacional. Están disparando. Bueno, yo le digo algo más, a lo mejor se lo mando ahí, del 20 de abril, general, la declaración de Salvatore Luchese, que era uno de los presos, porque él comandaba la policía en San Diego y era el que organizaba los grupos. Un periodista le pregunta, ¿y usted por qué no hizo nada para detener la violencia? ¿Y sabe lo que dijo? 3 veces lo intenté y fui recibido a tiro. Está reconociendo este líder del partido de Leopoldo López que esa rebelión era armada. 3 veces lo intenté y fue recibido a tiros. El jefe de la policía de San Diego está reconociendo que la rebelión que había en su municipio era una rebelión armada. Entonces, eso ocurrió, ojo. Entonces, nosotros tenemos una presencia del paramilitarismo en Venezuela bien marcada y es una operación de años que han venido trabajando y bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de desmontar todo eso. Pero tenemos nosotros entonces que estar pendiente de todos estos elementos y se los comunico porque yo sé que es una preocupación que debemos de compartir para que ustedes sepan que lo peor todavía no ha pasado. Hay todo un, digamos, un ambiente en el cual nosotros pues tenemos que dar la lucha que tiene que dar el pueblo de Venezuela en esta coyuntura. Yo estoy convencido de la capacidad de nuestro pueblo, de la alta politización que el comandante Chávez logró en la población, que ni con el desorden que han logrado de la economía, que golpea severamente a nuestro pueblo, hay comprensión en nuestro pueblo. Y ocurre lo que dice el comandante Soto. ¿Por qué no ha habido rebeliones populares? Es una pregunta importante. Pues si la crisis es tan fuerte que lo es, ¿por qué el pueblo la resiste? Porque el pueblo tiene niveles de conciencia política de lo que está pasando, ojo. Y vamos en unas condiciones bien complicadas, pues a un proceso electoral donde el pueblo también está valorando elementos, está en un proceso de discusión, hay movilización y hay discusión política. Yo creo que estos son elementos pues que van a estar presentes y favorablemente pues a las fuerzas revolucionarias. Yo estoy seguro que vamos a lograr la mayoría parlamentaria. Por supuesto, desearíamos mayores cosas, ¿no? Tener una victoria pues de esas aplastantes, pero bueno, las condiciones a lo mejor no nos permiten llegar allá, pero estoy seguro que esa victoria va a ser posible. Y después de haber escuchado el testimonio de Saúl Ortega, presidente del Parla Sur, vamos a escuchar al grupo uruguayo Los Olimareños en el tema La Niña de Guatemala. Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándole nandas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. ¡Ah! Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bofedelada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar de Colombia. Queremos presentarles parte de ese encuentro que se realizaba en Montevideo hace un par de meses, el Foro por la Paz en Colombia, por la justicia social, la democracia, la soberanía y por una Latinoamérica en paz y libre de militarismo. Queremos que escuchen testimonios que nos han parecido muy interesantes sobre la mesa campesina y el movimiento afro. Había compañeros y compañeras de distintos movimientos. Queremos empezar por el compañero afrocolombiano Aidén Salgado. Él pertenece al movimiento CONAFRO de Colombia y se quejaba de la poca participación que tienen en la vida colombiana y también en las conversaciones de paz. Vamos a escuchar a Aidén Salgado. Afro, en la izquierda, afro, en el péndulo medio, que para donde se le muevan se mueve. Hay afro que apoya el proceso de paz, hay afro que no lo apoyan, y afro que están detrás del gobierno de Santos, que estuvieron detrás del gobierno Uribe, que salen fuera del país, son revolucionarios y cuestiones de esas. Entonces hay una diversidad de pensamiento en lo que llamamos movimiento social afro. Yo hago parte de una de esa diversidad y vengo, como decía el compañero, un proceso estudiantil que hace mucho rato se declaró un proceso estudiantil de izquierda que hace la articulación de lo que es etnia, clase y raza, incluyendo el tema de género. Entonces, de ahí vengo yo, de ese sector voy a hablar. Así como es de diverso el pueblo afro, también son diversas las estadísticas que tenemos de él en Colombia. El último censo que se hizo en el 2005 habla del 10% de la población afro, que es la que se autorreconoció. Pero las organizaciones, los diferentes procesos sociales dicen que somos alrededor del 30% de la población, y más contado. Y ese porcentaje que tenemos también, que es diverso, también ese mismo porcentaje lo vemos en calidades básicas del pueblo afro. Ejemplo, de las víctimas del conflicto, específicamente los desplazados, que está, bueno, la víctima está ya, pasó los 6 millones, desplazados más de 4 millones, algunas partes se dice que los afros son el 23%, por otro lado que somos el 60%, por otro lado que somos el 80%, que somos el 60%, 60, 80, 40. Y eso es porque no hay una estadística clara y real sobre el pueblo afro. Igualmente eso pasa con acciones afirmativas en las universidades y eso. Yo ingresé a una universidad y yo no aparezco como persona afro en esa universidad donde yo ingresé. Igualmente creo que no aparezco en el registro de población víctima o población desplazada como afro. Entonces hay una diversidad en ese sentido también. Pero esa realidad de diversidad que tenemos en el pueblo afro también está trazada por un manto muy grande de exclusión de la población afro. Y exclusión en todos los sentidos. Ejemplo, siendo en cifra más conservadora el 10% de la población, hoy el gobierno de Santos no ha tenido en su historia una persona afro o negra en alto cargo, sea ministro, viceministro, director de alguna entidad descentralizada como esa. No ha habido ni uno todavía. En el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe, estuvieron dos personas, tres, por presión de la gente en Estados Unidos, en el marco de la discusión de lo que era el TLC. Entonces ahí fue que ingresó gente afro al gobierno de Uribe. Igualmente, esto que vemos en el gobierno de Santos se repite en los diferentes cargos de toma de decisión. Si nosotros nos vamos a las empresas privadas, tampoco tenemos gente afro en grandes cargos. Pero eso, si bajamos a los medios de comunicación, tampoco vemos que haya gente realmente haciendo presencia en la televisión, en la radio. Es decir, donde se toman decisiones, la gente afro brilla por su ausencia. Eso también está en el sistema educativo. A pesar que nosotros, digamos, Colombia tiene una ley 70 que reconoce la población afro y cuestiones de esas, pero contenido curricular sobre el tema afro prácticamente cero. Tercero, que esa comisión de la verdad tenga una persona afrocolombiana negra para el y raizal que recoja la historia del pueblo negro. ¿Y por qué decía yo que estaba tan enojado con lo de ayer? Porque ayer todo el mundo lo aplaudió, muy bacano, muy chévere, pero si nosotros no decimos lo que estamos diciendo hoy, la comisión de la verdad va a ser igual. No nos va a tener en cuenta. Y como dicen algunos, le pasa que ustedes no hablan, ustedes no están. No, y eso es falso, que no hablemos, que no estemos. Lo que pasa es que nos han invisibilizado en el estar de nosotros. Cuarto, el evento que nosotros realizamos en Colombia, el de ARA, decidimos poner una persona que acompañe el proceso de paz de La Habana. Y estando aquí en Uruguay, creemos que los compañeros del mundo afro, específicamente creo que Romero podía jugar ese papel, que acompañe ese proceso de paz. Porque creemos también en las garantías internacionales. Creemos que si la voz que ponemos nosotros, la ponen aquí en Uruguay, la ponen en Venezuela, la ponen en otros lugares, va a ser más efectivo ese sonido. Y quinto, que, bueno, no sería tanto quinto en el tema de los, en términos de los puntos, sino como finalizando, yo creo que entender que lo que se va a negociar en La Habana, si tiene el componente étnico, si la constituyente que se va a realizar tiene el componente étnico, no solo por el tema de la pigmentación, sino por el tema de contenido, van a ser unos acuerdos que el documento se va a ver representado, una nueva constitución que todo el mundo se va a ver representado y que realmente va a responder a lo que somos en Colombia, un país diverso, pero diverso más allá de del folclore y todo esto. Un país rico por todos lados y que es hora que reconozca todas y todas. Estamos escuchando testimonios de la Mesa Indígena y Afro del Foro por la Paz de Colombia en Uruguay. Y vamos a escuchar ahora una voz del Uruguay. Él es afro-uruguayo, de mundo afro. Se llama Néstor Silva y esto es lo que nos decía. Tenga en cuenta la historia de construcción de esta América. A la izquierda le exijo que entienda y entienda mi cabeza de afrodescendiente de izquierda. Porque tengo clara la historia. Pero me tienen que ayudar a que todo el resto de los afrodescendientes también la tengan clara. No nos dan las manos. No podemos estar conversando con personas que están convencidas que hablar de racismo es malo. Es entre todos. Y la definición de ser antirracista implica eso. Implica eso. Debemos ser todas y todos antirracistas. Esa es una de las definiciones que el mundo afro ha tomado y propongo que comencemos a trabajar en América hacia caminar todos hacia ser antirracistas. Eso es una propuesta. Porque tenemos que intercambiar, porque todos tenemos para aprender de todos y de todas. No podemos hablar de paz si seguimos soportando que la historia no se cuente a sí misma como fue, pero si seguimos soportando la muerte lenta por el hambre, si seguimos soportando la exclusión que provoca el hecho de que los niños, y generalmente son indígenas y negros, no puedan desarrollarse y que por lo tanto no puedan competir en esta sociedad que por ahora así la tenemos. Y subrayo esto porque espero que alguna vez mis nietos o alguien vea algo mejor que lo que tenemos. Pero para eso tenemos que desarrollarnos colectivamente y como personas. La idea o las ideas necesariamente debemos recordar que tienen que ser un instrumento para que crezcamos como seres humanos. Así interpreto yo la utopía. Si no tenemos confianza en nuestro propio desarrollo, honestamente abandonamos la lucha. Digo, desde el punto de vista del ser. Y vuelvo al tema de que nos tenemos que conocer como lo que somos. Basta de que la izquierda nos trate de convencer de que tenemos que pelear igual por las cuestiones universales. Porque allí venimos a lo que decía Irén y que también en nuestra Constitución está plasmado, en el artículo 8. Históricamente fuimos tan iguales, tan iguales, tan iguales que miren negro como soy y no me ven. También nosotros estamos comenzando el proceso de que se discuta en este país lo que verdaderamente somos como nación. Y ustedes saben que en el Uruguay ese problema tal vez sea mucho más serio que en el resto de América. Que el Uruguay comience a reconocer su propia identidad, su propia composición social. Y esto nos lleva a que pensemos en la paz más allá de la ausencia de guerra. Por supuesto que hay que aportar y apoyar a este proceso de paz y aportar a que se mejore, pero tenemos que pensar la paz más allá. La paz no es ausencia de guerra. No nos dejemos seguir convenciendo por eso. La paz es que podamos educar a nuestros hijos en verdadera igualdad de condiciones. La paz es que un ser humano pueda salir a trabajar con dignidad. La paz es poder transmitir tu conocimiento ancestral sin que te digan segregacionista. Me gusta tampoco la palabra que ni me sale. Porque defendemos quiénes somos para poder tener igualdad de oportunidades y de esa forma ser iguales. No es real, es mentira la igualdad a rajatabla. Lo demuestra la historia y lo demuestran todas las sociedades. Porque no hay verdadero aporte colectivo. Y sin aporte colectivo, la mayoría de ustedes lo saben mejor que yo, sin aporte colectivo no hay desarrollo de ninguna sociedad. pueblos. Por allá por la provincia donde nací, comentaban que iban a acabar esos pueblos. Decían los ricos del valle son guerrilleros, si no echan pa' nuestro lado se van a morir. Decían los ricos del valle son guerrilleros, si no echan pa' nuestro lado se van a morir. Claro, estaban compinchados con el mayor, con el alias el guajiro que había en la popa. Seguimos escuchando testimonios del Foro por la Paz de Colombia en Montevideo y escuchamos ahora a César Jerez, dirigente del movimiento campesino colombiano de la zona del Cauca, la más represaliada quizás del país, y esto es lo que comentaba César Jerez. Del último proceso del Caguán a este, sin duda avances innumerables. El proceso del Caguán tenía 10 puntos en la agenda. Se empezó a abordar el primero, ese primer punto nunca se superó después de casi 4 años de conversaciones, no se firmó ni siquiera un acuerdo. En todos los 30 años de procesos de paz nunca se han firmado acuerdos con el gobierno y eso debe llevarnos de inmediato a una reflexión. La agenda obviamente es una agenda global porque se pactó entre dos partes, ¿sí? Es una agenda donde si el gobierno ni siquiera accedió a que se discutiera el modelo económico, pues mucho menos iba a acceder a que se discutiera particularmente la problemática de los afros o de los negros, o particularmente la problemática de los indígenas, mucho menos de los campesinos, ¿no? Entonces, en toda esa agenda estamos en un solo punto, literal, numeral 1 del primer punto, donde se habla de zonas de reserva campesina. En ese punto se habla de desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Ahí no se habla particularmente del problema campesino, del problema negro, del problema indígena. Y eso es así porque la oligarquía colombiana nunca accedió a solucionar de manera dialogada, concertada los problemas. Hay algo que hay que tener claro de entrada. O sea, las FARC y el gobierno están sentados en una mesa es por el poder que tiene esa guerrilla. Si no fuera por eso y porque fracasó el enfoque de aniquilamiento de esa guerrilla, ¿sí? De resto, para que seamos escuchados nos toca hacer paros, movilizaciones. En este momento nosotros estamos sentados en 5 regiones del país, sentados negociando con el gobierno. Estamos en una mesa nacional que reúne a indígenas, afro y campesinos, que llama la mesa de la cumbre agraria, que no fue gratis. Eso fue después de un paro en el Catatumbo de 53 días, después de todo un paro agrario nacional en el 2013 y de un paro nacional agrario en el 2014. Se instaló una mesa, incluso tiene un decreto presidencial que reconoce esa mesa de negociación y que la hace vincular. Entonces, fíjense, todo es a la fuerza, con las acciones de hecho, por las vías de hecho. A nosotros nunca el Estado nos va, y mucho menos esa élite colombiana que es tan arrogante, tan excluyente, nos va a legitimar. Somos nosotros los que nos vamos a legitimar en base a los procesos de organización. Me gusta mucho la última intervención, porque lo que nos dice es: tenemos que fortalecernos. En resumen, yo lo diría, el movimiento negro en Brasil lo que tiene es que fortalecerse políticamente e ideológicamente para poder ser un actor que interlocute con fuerza con esa élite latinera. Y creo que eso nos pasa en todos los países de la región. Tenemos que construir organización, movimiento social fuerte, agenda programática. Ah, que incluye posturas de clase, bien. Incluye posturas étnicas, raciales, culturales, bien, pero tenemos que tener esa fuerza. No podemos seguir atomizándonos eternamente hasta ser unidades que nunca van a lograr un cambio. Y pienso que ese debe ser el enfoque y la tendencia. En Colombia, nosotros como movimiento campesino estamos tratando de hacer eso. Hay diferentes sectores, como en todas partes, sectores políticos dentro del movimiento campesino. ¿Nosotros qué hemos dicho? En Colombia hay unos gravísimos problemas irresueltos de acceso a la tierra, de formalización de la propiedad de los predios rurales del país. Más del 60% de los predios no tienen títulos. El compañero hablaba del grave problema de titulación en Brasil. Es una constante en toda la región. Este modelo ni siquiera garantiza el derecho a la propiedad, una de las reglas de juego básicas del modelo de acumulación del capital. ¿Y por qué no lo hace? Porque le conviene. Porque no tener acceso a ese derecho, que es de ellos incluso, pues nos hacen más vulnerables, permite el despojo, el desplazamiento, toda esa dinámica de acumulación por disposición que se vive en Colombia, pero que es una dinámica también de Latinoamérica, o miremos Centroamérica, después de los acuerdos fallidos, miremos Honduras, miremos Brasil con el modelo del agronegocio, que es el que quieren ahora llevar a Colombia. Entonces nosotros, como nunca se pudo en Colombia hacer una reforma agraria, ni por las buenas ni por las malas, 60 años de plomo y la FARC no logró imponer una reforma agraria. Fíjense, en el proceso del Caguán, el punto ese se llamaba reforma agraria. Ahora se llama en La Habana desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Eso es toda una bajada de calzones de la guerrilla. Seguro. Y con todo y eso, con todo el acuerdo parcial que se firmó en esa materia con el gobierno, es que el gobierno cumpla una ley que es un marco normativo que está en una ley desde 1994. Con todo y eso, el gobierno mama gallo, como decimos en Colombia, para cumplir. Ese es el acuerdo parcial que hay en esa materia. En cuestión territorial campesina, se llama zona de reserva campesina, el gobierno se compromete a cumplir la ley, algo que ya ganamos nosotros en el 94 a punta de marchas y movilización. Y entonces, en ese punto, ¿cuál es la postura de la élite oligárquica colombiana de cara al proceso de paz? En ese punto, que las zonas de reserva campesina sean una moneda de cambio frente a una eventual firma de un acuerdo final con las FARC. Entonces, fíjense ustedes todo el reto y el desafío y el enfoque que tiene el gobierno: ceder lo mínimo, ¿cierto? Que las FARC firme a cambio de cosas que incluso ya tenía que el Estado colombiano desde hace décadas estar cumpliendo porque están en sus marcos normativos. Empezar a construir un proceso nuevo. Y nosotros no creemos en una paz que sea una paz donde se callen los fusiles, donde el pueblo no reclame, sino una paz donde haya una justicia social, donde las comunidades indígenas tengamos el territorio, tengamos una educación, donde podamos desarrollar nuestra cosmovisión y podamos compartir con todos aquellos que están ahí. Todo este proceso histórico tiene sus orígenes, claro, La Gaitana, Cuantama, Quintilame, y siempre, como les vuelvo y les repito, siempre fue una lucha y fue resistencia. Por ejemplo, recordar a Manuel Quintilame, un indígena que no sabía leer ni escribir, pero que se volvió autodidacta, aprendió a leer y a escribir y empezó su defensa por el territorio. Un indígena que estuvo más de 100 meses encarcelado y nunca claudicó en la lucha y nunca dejó de luchar por los intereses de los indígenas. Cada que salía a la cárcel, de una vez arrancaba a defender a los indígenas, a pesar de que los mismos indígenas en algún momento lo persiguieron, fue vendido al igual que muchos, y luchó por algo tan sencillo: el pago del no terraje. Y el pago del no terraje era que no pagarle al terrateniente los días de trabajo que le cobraba por dejarlo cultivar en su tierra. que consistía en no pagarle al terrateniente en cosechas por dejarlo trabajar en su tierra. Inclusive en decirle al terrateniente es que yo no te voy a prestar mi mujer para que te acostes con ella, porque en eso también... Si el indígena tenía una hija que le interesara al señor terrateniente, el indígena tenía que prestársela al terrateniente para que él hiciera de ella, porque le diera la gana. A eso se le reveló Quintilame. O sea, esto todo es una cuestión de lucha por no seguir permitiendo que a nuestro cuerpo, a nuestro territorio se siga usando y que nosotros podamos seguir haciendo defensa de él, tal y como lo hicieron nuestros ancestros. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Culturas y contraculturas. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de los pueblos andinos, de lo que ha sido la lucha que se puede decir la lucha revolucionaria de los pueblos andinos. De allí surgió el movimiento Taquiongoy, del cual se sabe muy poco, y por eso queremos acercarles este trabajo, esta recopilación que habla precisamente de qué es el movimiento Taquiongoy y qué significó la revolución, la gran revolución de los pueblos andinos en la América indígena que sobrevino a la llegada de los españoles. 1400, el inicio. A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el Imperio Inca cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Se inicia entonces una conquista que es al mismo tiempo comercial, territorial y religiosa. 1523, el avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla. 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531, la primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533. El imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador. Y aunque Manco es funcional a los españoles, es igualmente torturado y humillado para que entregue las riquezas del imperio, hasta que le conceden la libertad bajo promesa de regresar con mucho oro, mientras miles de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536, la furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra. El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. ...1542... el virreinato. En 1542... la corona española crea el virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561, la respuesta de los dioses. En 1561 nace el movimiento Taquiongoy en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongoy es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongoy cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga. Fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taquiongoy pierde poder y deja de ser una amenaza. Hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Cusi Yupanqui. 1571, el último rey inca. Al morir Titu, su hermano Túpac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador, Túpac Amaru Reza. Ilustre Pachacámac atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones, para 1590 es de solo 1,5 millones. El salvajismo con el que la corona española intentó doblegar una cultura no fue ni será suficiente para calmar el espíritu guerrero de los hombres y mujeres de los Andes. Y vamos a escuchar al trovador argentino Víctor Heredia cantando precisamente Tacuarembó.